observa, habla atrás de mí. No dejo llorar, mi corazón valiente vuelve a sangrar. Y pasan los días aquí, pero mi orgullo está intacto y no me voy a rendir. Hoy te vi planeando en contra de mí, y yo que sin ti no soy de aquí. Muerte, vuelvo a caer, y pasan las horas aquí.